Bueno, estamos en tramas con Alejandro Castellar desde Neuquén, desde la provincia que viene siendo bastante golpeada, no solo por la pandemia, sino también por las víctimas de las causas evitables. En este caso estamos hablando de la Escuela 144. Bueno, gracias por atender a Tramas, Alejandro. Sí, bueno, un saludo a vos y a toda la audiencia. Vamos al grano. Lo que estamos viendo o vislumbrando sobre el hecho, incluso ahora agravado por la muerte que nos enteramos hoy de Mónica Jara, que no pudo sobrevivir a las quemaduras, la información es bastante cruzada. Resulta que por una parte la Secretaría o la Subsecretaría de Obras Públicas dice que no entiende cómo no había un vallado y por qué se estaban dando clases. Eso lo dice en el Consejo Provincial de Educación. La ministra de Educación no dice nada absolutamente, no hay declaraciones sobre este tema, y al mismo tiempo aparece YPF Gas en el medio, además de Arte Construcciones SRL. YPF dice, nosotros teníamos responsabilidad hasta el Cepelín, de ahí para adelante es de la empresa adjudicataria. ¿Cómo se ve todo este panorama allá? Hoy, bueno, en este momento que están en la marcha. Te hago una pequeña historia chiquita para que se pueda comprender por qué está Obras Públicas y no el Consejo en una escuela. Hace más o menos unos años, 10 años atrás, el Consejo, capaz que más 20, empezó a terciarizar todo el mantenimiento de las escuelas con las comisiones vecinales y los municipios. Más adelante empieza a hacer todas las construcciones con Obras Públicas y se desliga completamente de las dos cosas, el mantenimiento del municipio, cuando hacen escuelas o algún curso o algún aula, Obras Públicas. Esto fue criticado duramente por el sindicato siempre, porque sabíamos que iba a pasar exactamente esto, nadie se quiere hacer cargo. El Consejo, que tendría que hacerse cargo de la construcción de escuela y mantenimiento, dice que ellos, no es problema de ellos, es problema de Obras Públicas. Obras Públicas dice, nosotros no tenemos por qué hacernos cargo que estuvieran dado clase una escuela que es del Consejo Provincial de Educación. ¿Está? El Consejo tiene una oficina que deben quedar dos o tres personas, no va, para todo lo que sea seguridad dentro de las escuelas. Pero como ya no tiene construcción y no tiene mantenimiento, tampoco se hacen cargo de ello. En el caso de YPF, el caso de YPF es que la escuela está en la mitad de Vaca Muerta. Yo creo que está hasta arriba de un pozo de petróleo, es una cosa que está rodeada, y fueron los primeros que llegaron, por la sencilla razón que el pueblo Aguada San Roque son 300 personas y tiene una salita con un enfermero, y ellos tienen la empresa, como empresa tienen más cantidad de cosas, entonces llegaron rápidamente. Pero ahora ellos dicen que ellos no tienen por qué hacerse cargo. Entonces, pasándose de un lado al otro, esto va a terminar como terminó el caso que tuvimos hace 20 años de Silvia Rogetti, una compañera exactamente que estaba trabajando en una escuela que estaba en construcción, se clavó un como llama, un alambre de una malla cima en un ojo y terminó y se murió, ¿no? Y nunca pasó nada con nadie. No hay un solo responsable, y creo que si seguimos tirándonos la pelota, o sea, el Consejo se tira con Obras Públicas, que es el mismo gobierno, el gobierno del MPN, ¿no? Nadie se quiere hacer cargo. Así va a terminar la historia, aparentemente, si incluso si se quedan quietos con las movilizaciones, ¿verdad? Pero ahí está la segunda. Vos no me has preguntado, pero ¿cuál es la posición de la orgánica gremial acá? toda la oposición y casi toda la docente le pegan a la ministra, como dijiste vos, que está muda. ¿Por qué? Porque la ministra también es presidenta del Consejo Provincial de Educación y es la cabeza de educación. Menos la conducción provincial y todas las seccionales TEP, que ellos dicen que el culpable es el gobierno. El gobierno son todos, el gobierno no es nada, pero no le piden la renuncia a la ministra. Y estamos en un problema. Porque hay algo que cae de Maduro. Si la subsecretaría de Obras Públicas está diciendo, no sé desde qué lugar pudieron haber habilitado las clases, está claro que la responsabilidad es de la ministra, no hay otra. Sí, a la responsabilidad de ella, y hay un... ya hace más o menos un mes, la ministra saca una resolución por mayoría con la gente del Consejo, la mayoría tiene el gobierno, por mayoría, saca una resolución que los directores tenían que ir a las escuelas que estaban en construcción. Y más o menos hace una semana o dos, o sea, antes de lo que pasara lo que pasó con Mónica, empezó a apretar fuertemente para que se inicie las clases. El sindicato orgánicamente hizo un paro de 24 horas y después daba protección a aquel que no iba a las escuelas a trabajar por el tema de la pandemia. Cuando pasó esto, que la ministra quería que empezara las clases presionando a todo el mundo, acá había un 100% de ocupación de terapia intensiva. Esta presión en algunos lugares es más fuerte que en otros, y más en las escuelas rurales. Muy bien, te agradecemos mucho, Alejandro, esta charla con Tramas, y en cualquier momento probablemente también nos volveremos a comunicar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Hasta pronto.